cosas que siento todavía. Me buscas, te amo con toda mi alegría. Siempre te amaré, demasiado romántica. Oye, vamos a bailar mambo con los playeros, Dani. Te amo con toda mi alegría.